Buenas tardes, amada Iglesia Heck. Bienvenidos a todos los hermanos y amigos que nos acompañan hoy aquí, pero también a aquellos que están en la transmisión. Así que más que bienvenidos, el Señor esté bendiciendo tu vida en ese lugar donde estés escuchando esta transmisión. El Señor pueda tocar tu vida también en esta tarde. Sí, el nombre del Señor sea glorificado. Majestuoso su nombre es, lo declaramos. ¿Cuánto dijimos esto? Él es poderoso. Y bien, hemos convocado en esta hora para levantar su nombre en alto. Él es digno de ser exaltado. Dice el Salmo 50, declara que todo lo que respire, todo ser viviente, alabe al Señor por sus obras poderosas, por sus grandes acciones y su incomparable grandeza. Hagamos un santuario para Él, porque Él es digno de ser enaltecido. Por eso apartamos este tiempo y este lugar para reconocerlos todos juntos. Amén. Todos nos hemos convocado este miércoles a las 19 horas para alabar el nombre de nuestro Señor, pero también para escuchar palabra de Dios. Pregúntale de al lado, ¿tenés ganas de escuchar palabra de Dios? Abrí tu corazón, decirle, abrí tu corazón. Como cada miércoles, seguimos dando gracias al Señor por las respuestas que hemos recibido, aquellas cosas que hemos pedido durante la semana anterior y durante el mes anterior, como el Señor ha respondido a muchas de nuestras oraciones. Seguimos clamando, intercediendo por aquellos que están en necesidad física, matrimonial, espiritual, emocional. Y yo te invito, te animo a que cuando nos juntemos a orar después del mensaje, te puedas estar recordando aquellos pedidos de oración que durante las semanas vamos poniendo en los distintos grupos que tenemos en la iglesia, en el grupo de hombres, en el grupo de mujeres, en los plateados. Si te acordás de algún pedido de oración, orá con aquel que te vas a juntar, no lo dejes pasar, vamos a estar orando en este tiempo. Señor, seguramente va a traer a tu mente a esa persona, a ese hermano, a ese amigo, vamos a estar orando también en esta hora. Y vos que estás en la transmisión, como siempre, te invito, si tenés alguna necesidad, querés compartirla, también podés hacerlo y vamos a estar orando. Y si querés dejar un número de teléfono, vamos a estar también contactándonos con vos. El Señor también te bendiga. Y quiero recordarte que este sábado, el próximo sábado, el pastor Ernesto va a continuar con esta charla de debate. ¿Cuántos participaron de la charla de debate? Muy bien. ¿Sí? ¿Están buenas? ¿Sí? ¿Está para recomendar? Muy bien, levanta la mano, dice así. Vamos a seguir con esta charla de debate de temas que tienen que ver con la actualidad de nuestros jóvenes, por lo cual están invitados todos aquellos que son 4-12, pero también aquellos que son mayores de 18 años para que puedan venir, participar y adquirir nuevas herramientas, ¿sí?, para sus vidas, para sus ministerios, para su familia. Vamos a estar convocándonos también este sábado a las 20:30 horas, vení puntualmente, pero también tengo un anuncio muy especial que seguramente van a estar proyectándolo aquí atrás. Mañana 25 de mayo es feriado, así que nos vamos a convocar bajo el lema Viva la Patria, vamos a estar juntándonos toda la iglesia Heck, y si querés también puedes invitar amigos, ¿sí?, algún vecino, algún pariente. ¿A qué hora va a ser? A las 5 de la tarde, ¿sí? Así que lo único que te voy a pedir es que traigas tu equipo de mate, ¿sí? Si quieres traer algo rico, igual los hombres van a estar preparando unas tortas fritas, ¿sí? Va a haber juegos, va a haber música folclórica, así que vení con ganas de cantar también, de escuchar un mensaje de Dios, pero también vamos a disfrutar un hermoso tiempo, que es lo más importante, un tiempo de compañerismo, de coinonía, unos con otros. Como lo estamos haciendo acá, ¿sí?, de estar todos juntos, adorando al Señor, orando y escuchando palabra del Señor. Y en esta tarde continuamos con esta serie que venimos compartiendo en este mes de mayo, con el título Viviendo a la manera de Cristo. Y el título de la reflexión en esta tarde es Cartas escritas por el Espíritu Santo. Cartas escritas por el Espíritu Santo. Cuando pensamos en este título, no sé a usted, pero a mí sí se me viene a la mente quizás las distintas epístolas que fueron escritas por distintos apóstoles. Las epístolas paulinas, que corresponden a Pablo, las epístolas de Judas, de Santiago, las dos epístolas del apóstol Pedro, las epístolas del apóstol Juan. Quizás se nos viene a nuestra mente estas epístolas, que fueron escritas a mano, ¿sí?, porque no contaban con la tecnología de este tiempo, ¿sí?, ni la máquina de escribir, ni la computadora, así que todo era puño y letra. y donde se usaron diferentes materiales que usted quizás, si tiene buena vista, va a poder verlos aquí atrás, en la escritura de esos manuscritos originales. Algunos de esos escritos, como usted conoce, eran papiros, ¿sí? Este nombre lleva por la planta, ¿sí?, denominada papiro. Era una caña que crecía en algunos lugares de Egipto, ¿sí?, en los ríos cerca de Siria. Llegó a ser un material muy común para la escritura. Y dice que se utilizó muchos años después de la venida del Señor Jesucristo. También se utilizaba otro nombre que usted quizás le viene a la cabeza y le parece familiar, que son los pergaminos, ¿sí? ¿Cuántos han leído, han visto un pergamino, cómo se desenrolla? Estos pergaminos llevaban el nombre porque dice que se le atribuía a la ciudad de Pérgamo, que era aquella que los distribuía, los confeccionaba y también los distribuía. El material de los pergaminos eran distinto a lo de los papiros, porque no tenía que ver con plantas, sino con pieles curtidas de ovejas, de cabras, de antílopes y otros animales. Tenían un proceso, esas pieles se les quitaba el pelo y se les trataba con cepillo, ¿sí?, para que después, cuando se escribía, perduraran más en el tiempo que los papiros. Y usted se preguntará, ¿con qué escribían en esos papiros, en esos pergaminos, y todavía no existía la lapicera Bic, ¿no?, que hoy escribimos ahí, y le atatamos cuando no nos queda tinta, estamos ahí a ver si la soplamos? No, si no hay tinta, no hay tinta, por más que la soplemos, querramos que ande. Pero en ese tiempo no estaba la lapicera Bic, dice que se escribía con cálamo, ¿sí?, que era una caña que se le daba una punta. Con el tiempo eso fue cambiando, ¿sí?, se modernizó y empezaron a usarse plumas de ave mezcladas. Usted dice, ¿qué tinta usará? Usaban tinta hechas de carbón, goma y agua. Y con eso escribían los primeros manuscritos que hoy tenemos en la Biblia. Hoy tenemos la Biblia digitalmente, pero en ese tiempo se escribía con estos materiales. Otro material que también se utilizaba era la vitela, era un material de cuero de ternero, también tenía su proceso y se escribía ahí. Ahora había un material que era mucho más antiguo y mucho más económico, que era la piedra. Tallaban la piedra. Cada palabra se escribía y se usaba, ya no se podía usar la pluma de ningún ave, no se podía usar el cálamo, sino que se usaba un cincel de hierro para poder tallarlo. También algo que era aún más económico también era hacer tablillas de arcilla, donde se escribía también con un material puntiagudo, se dejaba secar, pero obviamente eran mucho más frágiles y no permanecían tanto en el tiempo como la piedra. Pero este título del mensaje, Cartas escritas por el Espíritu Santo, no hace referencia en primer lugar a las cartas apostólicas ni a los materiales usados en los manuscritos originales, sino en aquellas cartas que no fueron escritas ni en papiro, ni en pergaminos, ni en piedras, sino que fueron escritas en corazones como el tuyo y como el mío, que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos una carta escrita en nuestro corazón, que la ha escrito el Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a la iglesia en Corinto. Dice en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por ¿quién? Por todos. ¿Lo dice conmigo? ¿Leída por? Todos pueden leer esa carta. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expendida por nosotros, escuche bien, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Bendito sea la palabra del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios, donde hemos reconocido tu nombre, hemos levantado tu nombre en alto. Gracias por tu palabra que siempre, Señor, declaramos que es viva, que es eficaz, transformadora. Te ruego, Señor, que hoy nos hables, nos sigas cambiando y transformando por medio de ella. Bendice, Señor, este pasaje, Señor, y que nos pueda inspirar, iluminar en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Y vamos a ver a continuación tres características de ser cartas de Cristo. En primer lugar, somos cartas de Cristo, como decíamos recién, leídas por todos. Qué maravilloso lo que encierra este mensaje, este pasaje. Nos habla en primer lugar de identidad, a quién pertenecemos. Dice que somos cartas de Cristo. Qué importante es saberlo. Nunca lo debemos dudar, nunca lo dudes. No tiene que ver con los sentimientos, no tiene que ver con los estados de ánimos que tenga. Quizás alguien hoy dice, yo hoy me levanté y me siento más de Cristo. Quizás ayer me levanté y me sentía menos de Cristo. Dice que somos cartas de Cristo. Mirale a alguno y decirle, sos carta de Cristo. Sos una carta de Cristo. Claro que sí. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra identidad. Que no somos la carta de otro autor, que no pertenecemos a otro autor, ni somos la copia de otra persona, somos únicos y originales. Cada vez en el mundo se utilizan menos las cartas. ¿Saben para qué? Para ahorrar papel, para ayudar a salvar al planeta. También la modernidad nos permite prescindir de estas para tener las cosas con mayor rapidez, con una mayor fluidez, así que se ha dejado de usar tanto como se usaba antes las cartas. Yo acá tengo un sobre, ¿sí? Este sobre a veces nos llega, este es un sobre bastante grande, ¿no? Cuando nos llega este sobre al buzón de la casa, a veces nos asustamos, ¿no? Alguna vez prediqué, dije que en casa, en la casa de alguno quizás dice, a ver qué llegó el cartero, a ver quién se anima a ver qué es, ¿no? A ver si es una carta de un amigo, de un familiar, de alguien que extrañamos, o es la carta de algún acreedor, o es la carta de algún servicio, sea el que sea, ¿no? Pero se ha dejado de mandar incluso cartas para los servicios, sino que te lo envían todo por mail, que son cartas pero digitales. Cuando a alguien le llega la carta al buzón, ¿cómo llega el sobre? Cerrado, ¿sí? Para que nadie pueda ver el contenido. Apenas hay un membrete que dice cuál es el remitente y también hay una pequeña abertura donde usted puede ver el destinatario. Así que nadie puede husmear su correspondencia. Aún si el vecino se quiere acercar a su buzón y quiere husmear, no va a poder verlo porque no se permite ver más que el nombre y la dirección. Quizás esa carta, como decía recién, es la carta de algún ser querido, algún amigo, algún novio o una novia, o quizás es la respuesta de algún trabajo, o el telegrama de despido de ese trabajo, o el servicio de luz, de gas, de telefonía, pero nadie puede ver su contenido, ya que es privado. Por eso en varios países está legislado, también en el nuestro, que hacerlo, leer la carta de otros, es un delito, donde se castiga a todo aquel que se apodere de la carta, no, si no fuera por error, ¿no? Si uno lo hace a propósito, ¿sí? O se apodere algún mensaje de correo electrónico o otros documentos para descubrir secretos, vulnerar la intimidad de alguno sin el consentimiento de la persona que lo recibe. Y aunque usted no crea, no lo haga nunca porque tiene penas de prisión. En los casos más leves son de 15 días, un poco más graves son de 6 meses, incluso más si al leerlas usted difunde la información de esa carta, que no era para usted, era para otro. Pero esta carta que hace referencia al apóstol Pablo está escrita por Cristo. No es para ser guardada, no es para ser mantenida en secreto, ni para mantenerla oculta, todo lo contrario. Es una carta leída por todos y para todos. Es una carta, un sobre abierto, que usted lo puede sacar y lo puede compartir con los demás. No se oculta el autor, no se oculta el contenido, se hace visible a todos lo que se ha escrito en esa carta. Es el testimonio visible de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y todavía sigue haciendo. No hay ningún delito en leerlas, todo lo contrario. Leer estas cartas nos da recompensas. No se pena al que se apropie del mensaje, ni se castiga, al que lo distribuye. Es un mensaje único, cautivante y transformador. Así es el mensaje de Jesucristo en nuestras vidas. Así es el mensaje de Jesucristo que compartimos a través de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Es así el mensaje en tu vida? ¿Es un sobre abierto? ¿Es una carta abierta? Claro que no hay pena. Claro que hay recompensas, que alguien pueda ver en nosotros lo que Dios hizo. En segundo lugar, somos cartas de Cristo, escritas, dice el pasaje, por el Espíritu Santo. El texto dice, es evidente, es notorio, es manifiesto. En otra versión dice, se puede ver claramente que son una carta de Cristo. Como decíamos recién, cuando recibimos una carta del correo, la recibimos cerrada y sellada. El único que sabe lo que está escrito dentro de ese sobre, antes de leerla, antes de abrirla, es el remitente. Luego que ha sido recibida, abierta y leída por el destinatario, ya no es una carta sellada, sino, como dice el pasaje, una carta leída. Y una carta abierta y leída ya no es un misterio, ya no es un secreto, porque se sabe el contenido de ella. Muchas personas hacen al revés que el del pasaje. Son como cartas cerradas. Se esconde, no podemos saber. ¿No les pasa que hay personas que dicen, yo a esta persona no sé, no la alcanzo a descubrir? Como que se oculta, trata de no mostrar mucho de sí misma. Muchas personas hacen al revés, nadie las conoce, porque ellas no revelan nada y mantienen todo en secreto. La pregunta en esta tarde es si los demás nos pueden leer a nosotros. Y si nos pueden leer a nosotros, ¿qué están leyendo de nosotros? ¿Qué pueden ver en nosotros a través de nuestra carta? Si lo estamos, si estamos abiertos, podrían leer lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Jesús dijo en alguna oportunidad, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está escrito en mi corazón, del que ha escrito también en mi corazón, en este caso el Espíritu Santo, habla mi boca. No va a hablar, nuestra carta habla a través de nuestras acciones, nuestras actitudes, de nuestras expresiones, de nuestros hechos. Todos los que nos rodean leen nuestra carta. Somos visibles, lo hacen diariamente, lo queramos o no. Los demás están viendo en nosotros, somos esas cartas abiertas. Como veíamos la semana pasada, debemos brillar en todo momento y en todo lugar, o de lo contrario vamos a permanecer como sobrecerrados y por lo tanto ocultar el contenido de esa preciosa carta. El texto no solo dice que es evidente, sino que no está escrito ni con tinta, algo frío, pasajero y perecedero, sino que está escrito con la gracia del eterno e imperecedero Espíritu Santo. Él ha grabado en nuestras vidas. Como usted sabe, toda carta tiene un propósito. Toda carta tiene un mensaje que se quiere compartir, algo que se intenta transmitir, y la nuestra también. Nuestra carta, nuestra vida tiene un propósito y un mensaje que se quiere transmitir. Toda carta también tiene un destinatario, o a veces tiene varios destinatarios. En este caso también, el Espíritu Santo con su tinta ha grabado un mensaje de vida, de esperanza y de salvación para un mundo perdido. Y lo hace a través de tu vida. Cuando te ven en el trabajo, cuando te ven en la escuela, cuando te cruzan en el barrio, están viendo y leyendo una carta abierta a Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice que somos carta de Cristo, quiere decir que lo que está escrito en nosotros es lo que el Espíritu Santo ha decidido impregnar en nosotros. Hubo un tiempo, seguramente, que no conocíamos a Cristo y había otros que escribían en nuestro corazón. Había otros que escribían en nuestra mente. El mundo, nuestra propia carne, Satanás mismo, sus demonios, mentiras sembraban en nuestras vidas, dolor, tristezas, engaños, traía basura a nuestra mente y nuestro corazón. Y muchas cosas de esas las hemos creído, y muchas de esas cosas han leído en nosotros. Y nos hemos creído mentiras como que no valemos, que siempre vamos a hacer lo mismo, que nunca vamos a cambiar, nadie te ama, no le importás a nadie, y eso estaba escrito en nuestro corazón. Y los demás podían verlo. Y así nos conducíamos y nos comportábamos. Éramos una carta abierta de cosas tristes, de cosas que hoy ya no están en nuestra vida, porque ahora es Cristo el que escribe nuestra vida. ¿Amén? ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Ahora Él escribe palabras de afirmación, de santidad, de gozo, de plenitud. Él escribe palabras de sanidad y de restauración que son imposibles de ocultar porque se ven y también se escuchan. No impidamos nunca. no impidamos nunca que el Espíritu Santo siga escribiendo en nuestras vidas. En tercer lugar, somos cartas de Cristo escritas en el corazón. Somos cartas abiertas, dijimos, leídas por todos, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, pero algo importantísimo. No están escritas en cualquier lugar, dice el pasaje, no están escritas en tablas de piedra, no es en algo externo, sino en nuestro propio corazón. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido la necesidad de pedir alguna carta de recomendación? ¿Alguien quizás la necesitó de presentación para un trabajo o para una institución? ¿Sí? ¿Alguien que nos recomiende, alguien que hable en nombre nuestro? Yo la he necesitado varias veces para asistir a algún instituto bíblico porque las autoridades del instituto así lo requerían. Y hoy quizás tengo la oportunidad de escribir alguna para otro, escribir alguna carta de presentación o de referencia. Y una carta de recomendación, como usted debe saber, es una referencia que uno da de alguien cuya finalidad es ofrecer información sobre nosotros que demuestre de manera positiva quizás nuestros logros, nuestro carácter, que hable de nuestras cualidades humanas o cualidades espirituales para ser leída por aquellos que todavía no nos conocen. Para el apóstol Pablo, y eso es lo que dice el pasaje, los corintios eran esa carta de recomendación. No escrita por ellos a mano, ¿sí? Que necesitaban que ellos lo representen, al apóstol Pablo, aquellos que trabajaban con él, que ellos hagan una carta de presentación escrita en papiros o en pergaminos, sino que ellos mismos, con su comportamiento, con su testimonio, con su vida, eran esas cartas de presentación. Esas vidas reflejaban lo que Dios había hecho en sus corazones. Sus corazones reflejaban los cambios que Dios había producido, que no tenía que ver con la ropa con que vestían los corintios, no tenía que ver con la cantidad de días o asistencia que tenían a los cultos, no tenía que ver cuánto sabían de la Escritura, cuántos conocimientos de versículos bíblicos, cuán bien cantaban en las reuniones, sino que sus vidas reflejaban el carácter de Cristo, sus vidas reflejaban el amor de Jesús y los demás, los podían notar, eran diferentes. Y quizás alguien te dijo en alguna oportunidad, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de decidir es distinta a otros. Somos una carta abierta a los demás. Nosotros somos esas cartas leídas porque pertenecemos a Cristo. Ser cristiano no es simplemente pertenecer o asistir a una iglesia, sino es vivir una vida diferente, llena del Espíritu Santo y apartado del pecado. Es posible que muchos no sepan cómo fue nuestra vida anterior, antes de conocer al Señor, cuando todavía no lo conocíamos a Cristo, pero hoy se puede leer lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Y debieran ser impactados en todo lugar, en nuestro trabajo, en la universidad, nuestros vecinos debieran ver, leer nuestra carta y querer al Cristo que vive en nosotros. Recordá, nunca te olvides que ahora sos una nueva carta. No pienses en esa carta vieja que ya dejó de existir. Sos una nueva carta abierta para todo aquel que la quiere leer. Lo que Dios escribe en esa carta puede ser leída por todo el mundo porque da testimonio de lo que Él hizo en nuestra vida. Es una carta de amor para todos que expresa lo que el Evangelio puede hacer, el Evangelio de Jesucristo puede hacer en todo aquel que en Él cree. Puede transformar un corazón perdido, puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, llenándolo de gozo, de bondad, de paciencia, de optimismo y de ganas de vivir para Cristo. Ya no hay lugar para las viejas cosas que el enemigo escribió. Sigamos siendo esas cartas abiertas ante un mundo que nos observa. Sigamos siendo esas cartas abiertas que concuerdan lo que decimos con nuestra conducta, que siempre tenga el respaldo nuestras palabras del poder del Espíritu Santo, que Él sea nuestra guía, nuestro maestro, que las personas queden impactadas no solo por nuestras palabras y hechos, sino por lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Y yo espero que en esta tarde esta sea tu oración, porque es mi oración también en esta tarde, es mi clamor en esta tarde, que el Espíritu Santo nunca deje de escribir en mi vida. Quiero que el Espíritu Santo siga haciéndolo. que siga, que el Espíritu Santo siga impregnando toda la persona de Cristo en mi corazón. Que las personas se deleiten en ver a Dios en mi vida. Que cada acto, en cada palabra, en cada momento lo puedan ver a Él. Y eso va a requerir mayor intimidad. Va a ser necesario que no me guarde ninguna página para mí. Va a ser necesario que el Espíritu Santo tome cada renglón de mi corazón. Y que Él siga y continúe escribiendo todo lo que necesite para que yo pueda seguir siendo una carta de Cristo abierta a los demás. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor? Padre del cielo, Señor, queremos ser esa carta abierta. Queremos que tu Espíritu Santo siga escribiendo en cada renglón de nuestro corazón. Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, Señor. Esos pensamientos, esas escrituras, esas palabras, Señor, que en algún momento nos formaron, nos marcaron, Señor, fueron borradas por tu sangre. Y hoy, Señor, tú escribes esas palabras, Señor, poderosas de afirmación, de plenitud, de gozo. Señor, que nada opaque e impida que vos sigas escribiendo en nuestras vidas. Queremos ser esas cartas, Señor, leídas por todos. Señor, queremos que otros puedan verte a vos, Señor, en nuestras vidas. Y anhelen, Señor, ser transformados como nos transformaste a nosotros. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por seguir trabajando en nuestras vidas, por seguir escribiendo, por amarnos, rescatarnos, Señor. Gracias, Señor. Y si hay cosas, Señor, en nuestra vida que debemos dejar, si hay actitudes, Señor, que impiden de que seamos cartas abiertas, Señor, te pedimos que nos perdones, nos limpies y nos transformes en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga.